Bueno, vamos a ver. Lo primero es felicitar a la organización. Parece que siempre es un éxito reunir a la gente en torno a una convocatoria como esta. No solo fundamental, sino a la larga imprescindible. Lo vamos a ir viendo. Lo segundo, pues agradecer también a la propia organización que me haya puesto en una mesa con José Carrillo y con José Luis Pazos. Y por supuesto felicitar también y agradecer a la mesa, a la moderación, pues que están aquí soportándonos. También es algo de agradecer. He estado escuchándoos a ambos y me da la sensación de que todavía tenéis un cierto halo de esperanza. Y eso me descoloca bastante. Quizá es lo que más me preocupe desde hace mucho tiempo. Bueno, vamos al grano. Todo político se escuda en la realidad para incorporarle su ideología. La realidad es la primera y más valiosa excusa de un político. A ella ofrece su pensamiento como ejemplo de mejora. Y no hay nada tan legítimo en democracia como el hecho de que un ciudadano ejerza la política para asegurar que siempre hay algo que está peor de como él lo dejaría. Pero el político se vuelve peligroso para su país cuando ocupa más tiempo en empeorar la realidad que en tratar de mejorarla. De todas las opciones para mostrarse como solución, esta es, sin duda, aunque les pese, que seguramente es lo que más les duela, la más antipatriótica. Bueno, seguramente no sea la que más les duela porque en el fondo de apatriotas tienen mucho menos de lo que dicen. La historia está llena de ciudadanos con cargo de responsabilidad que en vez de decir lo que piensan, piensan lo que dicen, para que no se sepa lo que piensan, y hacen lo que piensan con la excusa de ser lo imprescindible. Suena, ¿verdad? Al ignorante se le reconoce porque utiliza la poca inteligencia que le queda para su propio y exclusivo beneficio. ¿Qué pretenden en realidad hacer con la educación en España? Tomamos una y otra opción en la vida. Ya saben, equivocarnos y ser equivocados. Pero una vez sabes más o menos lo que quieres, los papeles te sirven pues, para dejar constancia de tus conclusiones. No deberíamos importarnos tanto, no nos debería importar tanto el hecho de tener razón, sino al menos conocer la propia. Y eso es quizá lo que a lo mejor todavía nos falte a los que defendemos la escuela pública y en general el sistema público español. Se pretende volver al modelo positivista y alejar a nuestros hijos de aquel modelo que se denominaba interpretativo. Yo al menos lo viví como tal. Se pretende aflorar el currículo universal y homogéneo, despreciando las actuales experiencias compartidas para la solución de problemas, dejando en manos de la caridad el pensamiento transformador y, por supuesto, el creativo. Se pretende recuperar el modelo reproductivo de la escuela, haciendo del alumno garantía de pasividad, objeto o cosa prescindible, mero banco en el que insertar el conocimiento ajeno, sin tener como finalidad el hacer personas críticas e independientes a través de la agitación del pensamiento. Se pretende un modelo de profesor unidireccional y explicativo, en el que el alumno ejecute sin innovar y, por supuesto, sin comprender, sin alentar su creatividad ni adaptarse a sus propios niveles de desarrollo. Ni se cuestiona, ni se hace cuestionar, no fuera por un descuido a emerger la conciencia. Se pretende un modelo de investigación cuantitativo, estable, fijo, generador de axiomas, desdeñando, como no, lo cualitativo, la etnografía, la observación en el aula, la reflexión crítica y autocrítica de cuanto alrededor suceda, porque al fin y al cabo la escuela está dentro de un contexto. se pretende volver a la evaluación curricular reproducida por las empresas comerciales, sin la elaboración propia junto con los profesores y alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se pretende a un alumno general, a un alumno pasivo, mero ejecutor, una especie de ser para ser instruido, sin entender de dónde procede la exigencia, sin la implicación de toda su integridad, motora, cognitiva, emocional, afectiva, sin pretender alguna vez el rendimiento surgido de su propia iniciativa personal, ni por supuesto entender el juego como un medio, sino como un fin, sin potenciar las relaciones afectivas ni la progresiva conquista de la autonomía individual. Se pretende regresar a la corriente pedagógica de Skinner, yo no sé si algunos aquí seguro que se acuerdan, conductista y analítica, abandonando el constructivismo de Piaget y de Ausubel, los avances de Paulo Freire y, por supuesto, la teoría social. Todos ellos, estos últimos, enemigos públicos de las verdades absolutas y de los intereses comerciales, como hacían referencia allá en la mesa. Es decir, se pretende un modelo de enseñanza academicista que no potencie los procesos de autonomía ni incorpore la realidad al propio proceso educativo. La realidad y el proceso educativo, cuanto más distanciados, mejor. Que el alumno se entere bien poco de lo que está pasando fuera, no vaya a pensar por sí mismo. Y si no empezamos a empezar a intentar entender, más vuelta no se le puede dar, no hay un interés de mejora, sino una modificación, como decía José Luis Pazos y como también insinuaba José Carrillo, de una nueva incorporación ideológica, pues nos va a ir mal. Y de hecho, pinta mal. ¿Y todo para qué? ¿Para qué se pretende todo eso? Pues para hacer negocio. La educación privada tiene menos de educación que de negocio. Produce consumidores. Es una industria, una fábrica de pasividades sociales, generando más ciudadanos con intereses que interesantes. Siempre me quedará la duda de si levantarme en cólera o levantarme en letras. Sea como fuere, me levanto. Hubo una vez un almirante que cuando se izaba una bandera que no le convencía, se llevaba el catalejo al ojo ciego. Bien, pero es que esta bandera es tan difícil de disimular. Es que les conocemos tan bien. Es que no nos han venido de fuera, es que son los nuestros. Les conocemos muy bien. El gobierno de España mintió para ser elegido y miente ahora para sustituir el modelo público por el privado. Pero no se preocupen, todo está bajo control del enemigo. Trato de ponerme boca abajo, pero tampoco así que pone España. Nos piden ser patriotas porque la patria lo merece en un ejercicio de darnos a entender que ellos son el ejemplo de lo que es ser patriota. Es mi deber, sin embargo, recordarles que la patria solo es meritoria si además lo es uno mismo. Y para eso la educación es tan importante. Téngase, sin embargo, en cuenta que el problema... antes hay que decir que están exhumando el país para hacerse ricos, están enterrando el país para hacerse ricos exhumándolo. Fíjense, están enterrando el país para hacerse ricos exhumándolo. Y hasta que no esté bien enterrado, no volverán a invertir para que crezca, porque no da rendimiento hoy en día. Están enterrando el país para hacerse ricos exhumándolo. Téngase, sin embargo, en cuenta que el problema de toda exhumación es la calidad de vida resultante. Yo no sé si ustedes han estado alguna vez en alguna exhumación, pero sale poca vida de la tierra. Esta es nuestra actual amada España, más amada que España, más España que nuestra. un hundimiento generalizado de la empatía en la sociedad civil. Una playa constituida por dos granos de arena. El padecer de esclavitud crónica cualificada. Eso sí, cualificada, pero esclavitud. Como las faltas de ortografía en una lápida, el corazón de la empresa privada late para diferenciar a unos ciudadanos del resto. Defiende la exclusividad para la cual existen sus consumidores. Crea, en ausencia de la empresa pública civilizada, corazones supeditados de los que poder distinguirse. De tener siete cabezas, siete habrían de dolerme. Quienes ahora trabajan para empobrecer el país, lo hacen al mismo ritmo para ubicar sus intereses. La caridad sustituirá a la justicia. Las leyes seguramente reemplazarán a la política. Y quien hoy se sienta noble, antes o después, tendrá la oportunidad de demostrarlo. Para terminar mi intervención, al menos antes de la rueda de preguntas y de las intervenciones de, sobre todo, la público asistente, que imagino que tendrá muchas cosas que decir, quiero leerles un poema. Este poema fue escrito en 2005, tres años, entre 2002 y 2005, como poco tres años antes de la crisis. No les va a resultar extraño porque se veía venir. Quiero decirle a José Carrillo, que para mí es un honor encontrarme hoy en una mesa con usted, porque le debo la vida, la existencia a su padre. ¿Sí? Dicho así. No sé quién está más impaciente, si él o no. Cuando en 1977, el Sábado Santo, se legaliza el Partido Comunista, mi padre y mi madre lo festejaron. Así que, como verá,